Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Encarando la recta final. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien, seguimos estupendamente. ¿Sí? Desde que hacemos programas continuos. Sí, cuando cogemos la regularidad, sí. Somos como ciclistas. Sí, sí, sí. Ciclista colombiano, a lo mejor. Seríamos el Mikel Landa de... A mí eso me sonaba Autopista del Infierno. De la radio. Ah, eso era Michael Landon. Michael Landon, Mikel Landa, ¿eh? No, no está tan lejos. Yo no sé muy de ciclista. Indurain, me vale. Indurain, Perico vale. Delgado, que era más de lo mío. Hace nada estuve en la rotonda de Indurain. ¿Y cómo se llama ese que está ahora en el chiringuito? Que se drogaba y de todo y dice que no. No sé cómo se llama. ¿Puede ser que uno que se pasó a jugador de fútbol o algo así? No, ese, pero lleva tatuaje aquí, pone Vique, que es bicicleta en inglés. Y lo echaron por Pereiro. Sí. Ese lo echaron por doping y de todo. Ese se hizo jugador de fútbol, diría yo. Y todo. ¿Tú crees? Al final de su carrera, es del Celta. Dice que, ¿sabes la gente que dice que es del Celta? Pero es del Real Madrid. Que no viene Mbappé a lo mejor y se desmoronan. ¿Me quieres hacer un resumen de cómo ha ido la temporada de fútbol? ¿Tú qué controlas de esto? Joder, eso es tirar a dar, ¿eh? Pues no, mira, el Madrid lo ha ganado todo y el Barça nada. ¿Qué te parece no, como resumen? No, me parece... Y es una temporada... ¿No te parece que es una temporada que parecía que sí? Que parecía que el Sevilla que sí. Parecía que el Betis que sí. Pero al final ha sido todo... Parecía que Mbappé que sí. Pero ha sido que no. Pero Madrid siempre gana, ¿no? Estas cosas. Sí. Está mal. El fascismo siempre gana. O sea, está mal... Pero es así, ¿no? Supongo que no puedes hacer nada contra esto, ¿no? No. Cuando alguien está destinado a ganar, está destinado a ganar. A mí es que nunca me ha interesado el fútbol. Nunca me ha gustado. Porque... Pues eres más de tenis. Yo ahora soy muy de tenis. Que si Nadal, Djokovic, me lo veo. Muy bien. Y ahora lo valoro más. Yo estaba allí, te juro que cuando me sentaba, a lo mejor estaba... pegando boleones 15 minutos. Y luego me sentaba y me apetecía como comerme medio plátano. Claro. Como hace Rafa Nadal. Claro, es que eso te viene, te entra bien. Te lo pide el cuerpo. Te lo pide el cuerpo. Un platanito. Claro. Un vasito de acuario. Todas estas cosas se eso bien, es. Está... Un buchito. Sí. Y luego puedes hablar, aparte, no tienes cargo de conciencia cuando comenta, estás viendo en la tele sí. Y comenta una jugada. Vaya, para sin show. Oh. ¿Por qué? Porque tú eres federado. Tú estás involucrado, o sea. Claro. No eres como un manguán de estos. Está viendo fútbol, no ha jugado en la vida y está dando órdenes de ya, cómo tiene que estar se cree colocado. Que es Vicente del Bosque. Claro. O sea, señor Vicente del Bosque, podía con opinar. Con todo el respeto. Podía opinar en cualquier sitio, podía ir a la tele a dar. Pero de muchas cosas. De muchas cosas. Que Vicente del Bosque tiene un hijo, eso es normal. O sea, puede opinar de fútbol, de contraataques y de, pues de gente que tiene a lo mejor un mordedor. Claro, pero hay mucha gente que comenta, pero que ellos no se han visto en esa tesis. O sea, siempre han estado en el otro lado. Uy, has tocado algo del micro, ¿eh? Y te sí. Has ido. Va a ser cable, ¿eh? Sí, sí. Hostia, no había pasado nada hasta ahora, ¿eh? No, no a lo mejor es que aún no habías tocado el micro. Que tú eres muy de coger el micro, ¿eh? Yo sí, de tocarlo. No, no puedo parar, ¿te das cuenta? Tengo que estar tocando todo el rato los botones. Ya. Es loquísimo todo. Las manos, es que... Te podrías quedar ciego que con el tacto tú tiras para adelante. Van con otro cuerpo. O sea, mi mente no da órdenes. Sí. Son las manos las que dan órdenes al cerebro. Son las manos que se dan estímulos hacia adentro y no hacia afuera. Claro, o sea, el cerebro está tranquilo, pero las manos no paran. Ahora que hablamos del cerebro, ¿sabes qué? Ayer estaba dando vueltas con el coche para aparcar, que es una cosa que se hace mucho en Barcelona. Sí. Y donde yo vivo no. Sí. Pero aquí en Barcelona se hace mucho. Y me di cuenta que en el barrio, en mi barrio, cada vez hay más plazas de minusválido. Pero muchas más. Muchas, sí. Y en una de ellas vi un 4x4. No me parece correcto. Un vehículo de... O sea, si eres cegarruto o cojo o no sé qué eres, igual un 4x4, cómprate un Corsa, un Corsilla. ¿Para qué quieres el 4x4? O una furgonetilla de estas que te puedes bajar bien. Eso, ¿no? que bajas como de lado, como la madre del rey. Claro. Porque un 4x4 es para ir a sitios inhóspitos. Claro. Y alto. Y si eres, para bajarte. Si eres cogeras, no es el sitio para ir. No es el sitio. El borde de un volcán. Estoy de acuerdo contigo. Yo a ese le quitaría la plaza. ¿Qué vas a meter ahí un 4x4, chala? Es más, te voy a decir que el símbolo de minusválido es un señor en una silla de ruedas. No un señor cojo. No. Si fuera un señor, o sea, ese aparcamiento... ¿Te he quitado a ti? No sé qué has quitado. ¿Por qué lo has quitado? ¿Las manos también te van? No. Lejísimos. Lo que no, sí, pero no está tu música de fondo ahora. Sí. Yo no la oigo. No, porque ha parado, porque esto va con la calma. ¿Tú crees? ¿Ya coincidió con que yo sacaba estos cables? Como para ganar luego 10 segundos a la hora de recoger, porque he quedado para comerme una paella. Sí, esto va bien todo. Pues yo no lo oigo, No, no se oye porque va así. Esto. Ya salta. Tú dale paciencia. Mira, la canción 12 minutos. Claro, joder. Tienen que arrancar poco a poco. Una canción de 12 minutos. Claro, que no puedes entrar a fuego. Va a estar 12 minutos a fuego. Eso tienes toda la razón, porque tú a lo mejor tienes, no sé, alguien que tenga mal soldado el codo y lo tenga, pues como una garza. Claro, para el lado que no es. Claro. A ese le dan volante con manivela. Claro, y plaza. Claro. Pero eso no es justo. No pongas el símbolo de la silla de ruedas, que ese hombre va de pie. Eso no es justo. O sea, yo creo que una minusvalía es bastante más que cojear. O sea, es como ya arrastrar la pierna. O sea, que no levantas. Que no sea como un falangista, que a lo mejor lleva un alza. Que vas barriendo. O sea, digamos, con la pierna, con una pierna responde, pero otra barre. Eso. Lo que se llama. Bueno, nosotros los médicos, yo soy doctor. En medicina le vamos a hacer el compás, ¿no? Cuando alguien anda haciendo el compás. Eso es un mínimo, entiendo yo. Sí. Pero claro, si tú vas... No, es que... Estoy un poco sordo. O sea, yo estoy todo eso. Hombre, yo también estoy un poco sordo. Que el otro día me puse unas gafas de estas... Yo me voy a ir a una óptica, yo no veo ya nada, ¿eh? me puse unas gafas de estas de chino de que no sabes... A la graduación, que es la loca. La graduación, ¿lo sabes? Me las puse un momento... Y veas bien. Joder, chaval, cómo veía. Es que se ve la hostia, ¿eh? Flipaba, ¿eh? Yo todo el mundo que conozco que lleva gafas le digo, déjamela un momento. Y con todas veo muchísimo mejor. Flipaba, ¿eh? Flipa, o sea... Me lees la carta de donde comes y todo. Me las quité, o sea, y no veía absolutamente... O sea, no leía... Porque yo pienso que eso, yo creo que veo bien, pero no veo bien. Pienso que no lo leo porque está muy pequeño, pero no es así. Con esas gafas lo veía todo impresionante. Ya. Es que es la edad, ¿eh? Claro, eso le da, pero no me la voy a comprar. Yo quiero ir a una óptica. Sí. Pero antes me quiero estudiar la tabla esa de letras, para cuando me pregunten. Claro, eso es importante. Me la voy a mirar así en grande, en la pantalla de la tele grande, y cuando me aprenda la tabla voy a ir. Que señale una y decirle la C. Pero no veré nada. ¿Tú sabes que eso yo lo hago? Cuando voy al médico a una revisión, que lo primero que hago, mientras que él me va haciendo preguntas o lo que sea, estoy fijándome en los colores de la tabla de colores, de cerca, de cuál es cada uno. Para luego decirlo. Para luego decirlo, cuando me pongo un poco lejos, porque no voy a ver nada. Eso es como cuando yo renuevo el carnet de conducir, que ¿sabes la máquina esa de sonidos? Sí. Yo no escucho absolutamente nada. Yo levanto la mano cuando veo que le hace un gesto. Pero a lo mejor no está tocando nada. Ya me han pillado varias veces, que me han dicho, no he tocado el botón. Y he dicho, ya, pero es que yo no oigo nada, absolutamente nada. Claro. No. Debe estar roto el aparato este. Sí. Porque yo oigo bien, o sea... Llego perfecto. No percibo, llevo escuchando... Yo la palabra que más veces digo al día es que. Y cuando... ¿No te pasa a ti que a veces dices qué? Y cuando dices que has entendido lo que ha dicho. Es como si uno tuviera un delay. Pero ya tengo la manía, todo el mundo digo, ¿qué? Yo al parecer digo no. ¿No? Claro, tú no, pero tú eres un tío positivo. Sí, por eso, pero no me gusta nada, ¿eh? Me lo dijeron. Es que ante una aprobación, sí, ¿no? Como que... Tú te curas en salud, ¿no? Utiliza, utilizas. O sea, te hacen cualquier propuesta, tú de entrada dices no, pero luego a lo mejor hay una revisión que va al sí. Claro, yo siempre sí, pero no sé, porque tengo... Ya. Porque, que a lo mejor es mentira, ¿eh? Me han dicho que digo no y no es así. No me he dado cuenta tampoco, es que no me gustan esas coletillas y esto no... No me gusta mucho. No me gustan los demás, o sea, que no me gustan a mí. Lo que no me gustan los demás, por supuesto, no me gustan a mí. Ya. No me gustan los defectos, ¿eh? A mí. ¿En ti o en los demás? En mí. En los demás son graciosos a veces. En los demás... La gente que a lo mejor habla raro y eso, es gracioso. Si no lo pasa mal, él me parece correcto. Si lo tú empatizas con la gente. Mucho, muchísimo. Hostia, yo no empatizo. Yo empatizo bestialmente con todo el mundo. No, yo podría matar. Mira, yo vivo en Paseo Baidaura. Si me dicen, hostia, han matado a un niño en Vía Julia, ya me da igual. Ah, sí, yo no. Imagínate en Ucrania. No. O sea, mira, es que me da exactamente igual. Ha muerto un señor que tenía un bar al lado de mi trabajo. Sí. Que lo conocía ligeramente y eso. ¿Y has empatizado? Y me ha sentado súper mal. Hombre, pero también si era el bar donde ibas. No, pero a lo mejor. En los últimos 5 años había ido 4 veces. Pero imagínate que te dicen, el de la tienda esa de filatelia numismática se ha muerto. Eso no te afecta tanto como sí, un camarero. No, pero me sabe mal. Sí. A mí es que todo me sabe mal. Igual es que y has la llegado, enfermedad es de la gente. Igual has llegado a la edad que te sabe mal que la gente se muera. No, pero ¿y las enfermedades? Porque ves las barbas de tu vecino pelado. O que a alguien le vaya mal en algo, aunque no lo conozca. Me empatizo, pero me sabe mal. Adicto, tiene que haber caso. O sea, yo ya. Si se lesiona Sergio Ramos... Yo hasta me alegro. Ya. Tú ahí también te empatizas y dices, hostia, no sé, se ha jodido el sóleo. No soy de alegría. Suponiendo que de... el sóleo fuera algo. Que vengamos en el cuerpo. No sé, soy así. Ya. Eso debe es ser que sensible. Tú eres más buena gente que yo. O sensible, ¿no? Debe ser eso. Tengo ahí como... Pero sensible es de llorar a lo mejor viendo películas, viendo Stranger Things. No, eso no. Bueno, pero que quizá no, como que no lo llevo bien estas cosas. Ya. No sé por qué. ¿Qué horóscopo eres? ¿Capricornio? No, Escorpio. El bueno. Es que a lo mejor Escorpio. Bueno, eso habría que echarte un tarot para saberlo. Pero Escorpio, a lo mejor soy de llorar. Ya, puede ser. ¿Tú lloraste cuando se murió Chanquete? Es que ese es un momento, no. ¿Eh? Pues no lo sé. O viendo Heidi o Marco, que son unos dramones que nos ponían. No me acuerdo. Chanquete. Bueno, es que Chanquete, el teleprograma de la semana anterior ya lo avisó. La semana que viene muere Chanquete, es el gran spoiler de la historia. Entonces, muchas gracias. Estaremos esperando que llegue el domingo. Cuando no existía eso. Ahora eso es lo más normal. Claro. Los spoilers. Y había otro capítulo en Verano Azul, así. ¿A ti te gustó Verano Azul o no lo viste? Es que tú eras más de V y esas cosas, ¿no? Era más de V, pero además era más de jugar en la calle. Yo es que ya, era una época muy de calle. O sea, la tele... Yo reconocía... Que eso, que mucha gente... No hay música de prefería... fondo, te voy a decir. Que llevas rato diciéndolo, pero... Había gente que prefería... Pero ha sido desde que yo he sacado estos cables. No, tranquilo. Esto vale. Está solucionado. Había gente que prefería, como eran bastante novedosos esas series, sí. Esto, y la calle siempre estaba ahí, prefería esos ratos quedarse en casa viendo la tele, pero... Pero yo no. Yo siempre prefiero. Ay, sí que hay algo, Pasa que puede que esté flojísimo. Sí. Pero hay algo, música como cósmica. Esto lo vamos a solucionar. ¿Eh? Sí, mira, hay cosa cósmica debajo. Como el tío aquel que hacía pompas de jabón cuando éramos pequeños, Pep Bow. Sí. Música de esa, ¿eh? Un poco. Triposa, ¿sabes? De programa infantil de la UHF. De la UHF, Claro, es que antes era. Pues yo sí que vi a Verano Azul. Y hay otro capítulo que Julia. Sí. Julia es la que se quieren follar los sí. padres de todos los niños. Sí. Se acuerda de un accidente que murieron como su hijo y su marido y ella pinta mariposas negras al óleo y de todo. Ah, porque Julia tenía familia. Julia estaba allí sola porque se había muerto su marido y su hijo. No sabía que yo. Que luego hizo farmacia de guardia. Eso no lo sabía yo, que había muerto. Claro, bueno, es que igual no. Igual no hizo farmacia de guardia y me tira un triple. No me acuerdo. No me acuerdo mucho, ya te digo, ¿no la te vi en su de momento, pero... Piraña, Tito, Javi, sí, Quique, sí, o sea, sí. Que a mí me parece una serie de referencia. Pero es que yo, más que de verlo, era de vivirlo. Es que yo estaba a lo mejor haciendo lo que hacían los de Verano Azul. No lo estaba viendo en la tele. Pero eso es que era a la hora de comer, eran las 3 de la tarde. Ya, yo es que salía a lo mejor a las 3 de la tarde con mi VH. Toda la solana en agosto, Y le decían los vecinos a mis padres, tu hijo, la que le está cayendo, está ahí tirando tierra. Y está solo aún. Está en un descampado. ¿Solo? Hasta las 7 no baja nadie. Claro, hasta las 7. Mira que yo llamaba, ¿eh? A las 5 llamaba a mi primer amigo. Uf, es que está... A las 6, hostia, aparecían a las 7. A las 7 estaba yo sí, ya harto ya de... Estabas embarrado. Tenía una solanera, había mezclado 50 truenos ya, los había mezclado toda la pólvora eso y los habían pagado ya eso sí, sí. Para prenderle fuego ya, a ver ya eso. Tenías cogido un gato para metérselos por el culo y luego que estalle. ¿Cómo reventaba? Me gustaba la calle mucho de pequeño. Pero no me acompañaban, claro, porque la gente tenía unos horarios. Claro. Y yo... Y es que en esa época, claro, como estaba en el bar de mi viejo... Es que... Tú también eres bar. Es lo que me pasaba a mí. Claro. ¿A qué hora entraba yo a ayudar al bar? Claro. A las 7 de la tarde, a las 8. Claro. Hasta las 12 de la noche. A pringar. Por eso el horario jugando, bueno. Por eso estaba jugando a las 4 de la aprovechando. Tarde. Aprovechando. Cuando a bote y a clavar puñales en árboles y de pero todo. Pero cuando terminaba de ayudar en el bar, a las 11 y media... Un poquito de calle. Me cogía, me había hecho otra vez. Me daba una vuelta por el Carmelo, pero por la acera, ¿eh? No iba por la carretera, no me fiaba. De la carretera, porque a esa hora. Esa hora será multa, ¿no? A esa hora iba mucha gente a unas velocidades, o sea, ya. La gente subía al Carmelo. Es que a esa hora ya volvían de pillar la droga. Como pasaditos, ¿eh? Cuando vas a pillar droga vas lento, pero cuando vuelve, con el ansia de ponerte una. Subían pasaditos, y entonces yo iba por la acera así para no perder la vida, así tan joven. Claro. Pero bueno. A lo mejor también por eso empatizas con la muerte, porque te ha quedado ese. De que tú eras un superviviente. Sí. Puede ser. Quizás eso. ¿Traías temas ahí apuntados? ¿Me ha parecido o qué? Porque yo es algo que quería hacer y no he hecho. ¿El qué? Apuntarme temas para hablar contigo. Ajá. Y se me ha ido. Claro, es que ha pasado tanto tiempo que yo cuando veía una cosa graciosa. Una historia, no graciosa, porque es que yo no relevante. Pienso en las cosas para hacer gracia. Claro. Las cosas son graciosas de por sí, sino relevante para ti y para mí. Y digo, hostia... Que me acuerde, que lo tengo que comentar con el doctor. Y había una noticia que me gustó mucho, que digo, tengo que comentarla con el doctor. Cuéntame, porque yo estaba muy desconectado. Estaba PlayStation y en mi pueblo. El otro día me enteré de que en los atentados de Cambrils, un Mossu de Escuadra mató a... Abatió. ¿Qué es abatió? Es un gran verbo. Abatió a los terroristas. A gente que llevaba el cinturón dibujado. Claro. Y lo que no sabía, que tú dices, hostia, pues muy bien, abatió. O sea, es un policía, tiene un arma, ese hombre llevaba bomba o no, que atropelló a gente ese hombre. O lanzó granada, no sé qué hizo. Lo de la Rambla, atropellaron. Sí, pero no en la Rambla, en Cambrils. Ya, pero es el mismo comando, ¿no? Ah, vale, pero... O sea, que mató gente ese hombre. Pues el policía... ¿Abatió? Que lo abatió. Sí. No lo mató. Que lo abatió. No me digas que luego depresión. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo de su trabajo! Tú dirías que ese hombre... Joder. Al día siguiente llega a la comisaría, como en las películas americanas. Que le están aplaudiendo. Hombre, claro. Que se toma... Se viene con el café de plástico. Y que es su trabajo. Con eso. Y le están esperando todos los compañeros. Estaba aplaudiéndolo así. Y le llama comisario. Sí. Y a lo mejor le da una medalla. Un sueldo vitalicio. Un sueldo. No. Pero que no tiene ni fiesta a lo mejor al día siguiente. Que ese hombre. ¿Cómo va que no tiene fiesta? Que no le dan. Dice, toma unos días de descanso. No, es que el deber. ¿Sabes? Claro, el deber. Él, pero él mismo, ¿eh? Dice, es que yo tengo un deber que cumplir. O sea, es yo mañana a trabajar. Que se cree que si se queda durmiendo se para el mundo. Que es todo crimen. Todo crímenes. Yo mañana a trabajar. O sea, el yankee ese. Claro. Estaba persiguiendo negro al día siguiente por Harley. Hombre, y ahogándole por la rodilla. Bradley Mater los cojones. No, dice, voy a descansar ahora unos días y voy a poner una multa. No, no. No, no. Es que si no, cuando vuelva a haber más negros. Que estos se reproducen como locos. Al día siguiente está ahí persiguiendo traficantes y de todo. Claro. Ese hombre no se relaja. No, no, no, no. Aunque luego viva, a lo mejor, en un barrio de mierda o en un piso que vive solo porque la mujer la abandonó y tiene así la nevera vacía. No, y que cuando se jubile va a ir al bar ese de que es bar y gasolinera. Que hay un tío tocando el baño y lo primero que va a decir es yo abatí al terrorista. Claro, está así. Pues esa es la... Como dicen, yo soy veterano de Vietnam. Bueno, pero si usted lo que quiere es un café, no me cuente su vida. Pero esa es la visión que yo tengo de la policía, claro, que dice, claro. Bueno, este hombre es un héroe, ahí claro. Ha hecho algo. Ojo con el de Cambridge. Depresión. Y que quitarse la vida. Jubilación. Pero joven, no sé cuántos años tiene. Pero jubilación, que no trabaja más. Es sueldo vitalicio. Pero si eso a lo mejor en un videojuego te dan. ¿Qué disparó? Te dan un bonus. Pero que ese hombre es policía. Que ese hombre ya disparaba muñecos o algo. Hombre, claro. Ese ha tenido una instrucción. Ese cada primer lunes de mes que iba a prácticas de tiro, ¿para qué creía que era? Que yo soy sensible, pero yo te digo que yo cojo un arma y yo abato a unos cuantos y ni me inmuto. No, claro, claro. O sea, yo tengo una sensibilidad. Si eres policía, ¿qué puedes? Yo tengo una sensibilidad para una cosa. Hombre, pero si tienes una droguería y abate gente, pero o en una escuela americana, no. Para otra tengo muy poca. Claro. Ese hombre abatió. Abatió. Depresión. Está pidiendo como 2 millones de euros de indemnización. ¿Por haber abatido? Por haberse pelado a un chaval. A un chaval. A dos o tres menas, a lo mejor. ¿Indemnización? Pero eso, si eso la Guardia Civil lo hace en la valla de Melilla todos los días. Claro. Y no hay ningún problema. ¿Pero qué policía es ese? Eso coge el cuerpo, lo tiras a un descampado. Pero ¿qué policía es ese? Pero si estaba. ¿Era policía o Mossu? Yo diría que era Mossu. Éramos ¿Pero qué cuadra? Policía tenemos los catalanes, que es mi país? No, no, pero que a ti te da igual el país, pero es mi país. Tú imagínate. O sea, estamos poniendo a gente armada a evitar atentados terroristas que dispara el arma. Claro. Y le da un chungo. Y luego tenemos, por otro lado, policía que no tienen que poner alguna multa o eso. Sí. Matan a su compañero, le meten fuego en un coche. Lo abandona. O sea, eso. Viene de matar a un mantero y a otro en Collserola. Viene eso. Mata a su compañero, que es su novio. Antes ha enviado por mail una foto de la compañera comiéndole el ciruelo a toda la comisaría. Ha estado por la mañana, ha estado en casa del que ha matado con sus hijos haciendo una barbacoa. Y después de la barbacoa se le ocurre, voy a matarlo. Lo voy a quemar dentro del coche, sí. Y cuando llega a casa le pide al vecino una fotopolla. Pero esa no es la gente que tendría que estar en Cambrils. Abatiendo. Claro, y no guardia urbana. Claro, o sea, dice, equilíbrame un poco el cuerpo. Los cuerpos policiales. Y claro. Entonces, esa señora que ha quemado a una persona viva, que está follándose a toda la comisaría, sí. Así, que no tiene ni... Hombre, esa señora abate a dos o tres, esa señora... Le da exactamente igual. De ahí se va al fresca y se compra un conjunto y a chuparse a otro. Entonces, al señor ese, sí. Que tiene otra sensibilidad, ponlo a ser compañero de ese chico... Ponlo a escoltar el autocar del Barça, claro, cuando ganen la Champions. Ponlo a hacer barbacoa, ponlo a hacer esto... Eso es. Que su compañero... Estaría vivo. A controlar la hora esa de la zona azul. Claro. Trabajo más así. Está descompensado el cuerpo. Claro. O sea, la policía tiene asesinos en potencia. Claro, mucho. Claro, pero muchísimo. Muchísimo. En la cárcel hay muy poco, hablando de tres, pero hay miles. Muchísimo. Pon a esa gente a batir. Pon esa gente, claro. En primera línea. Esa señora, claro. como policía convencional. Sí. No vale. No vale. Para hacer un DNI. Esa tiene muchas pollas que comerse y matar gente y quemar coches. Esa señora. Pon ahí con la mirarte la huella dactilar. Esa señora, si tú haces el recorrido de ese día, el día fatídico, digamos, ese día. O sea, estaba por la mañana haciendo una barbacoa con el novio, con la familia de ese. Sí. Por la tarde, pensando cómo se lo iba a pelar. Sí. ¿Pelárselo? Meterle fuego. Decirle a tu padre, si te llama la policía, sí, que lo has visto. Sí, exacto. Meter a más gente en la mierda esa y luego llegar, sí, a casa. Se la chupas al vecino, claro, a dormir. Llegas a casa y dices, hostia, voy a ver con el vecino como... Hostia, que acabas de matar a una persona. Claro. Tengo un poquito. Date una ducha. Date una ducha. Relájate, que huele a queroseno, hombre. Relájate un poco, hombre. Y esa persona, al día siguiente, ¿qué crees que fue a trabajar? Estaba celebrando la despedida, sí, de un compañero. O sea... Sí, ya estaba en modo selfie ya. Claro, o sea, estaba en modo selfie. Que dice, hostia, ayer... Que tú a lo mejor has pensado, hostia, he tenido un día duro. No, no. Todo esa señora. Y al día siguiente decir, ¿qué filtro me pongo yo ahora aquí en Instagram? O sea, no hay filtro del día después. Claro, y el otro... Que dispara dos o tres veces y que ya tiene depresión de por vida. Que dispara que... un terrorista. Disparando un terrorista. Porque si disparas, claro, otro en una guardería, claro, claro, o como el rey Juan Carlos que le has dado a tu hermano, claro, entre las cejas. Exacto. Bueno, lo has tenido mal, pero ese hombre, a ver. Has abatido, no has matado. Has abatido. Lájate, claro, que no, claro. Si te van a dar un premio. Te van a dar un premio, no te pongas así. Te va a llamar Pascual Maragall o el alcalde que toque. Si te pagan 2 millones de euros, no lo vas a aprovechar porque ya... Con esa tristura ya yo no te lo daba. Exacto. Yo tengo esos 2 millones y vienes con esa cara y ya claro, no te los doy. No estás de baja. Si no te va a alegrar. No te va a alegrar, no. No te va a hacer no. eso. Tú necesitas otras cosas. Claro. Necesitas, pues, más videojuegos o algo que te dé adrenalina. Rafting, a lo mejor. Esto no se criba a la hora de entrar en el cuerpo. Ellos no lo notan. Cuando vas a la galería de tiro, a lo mejor a alguien le tiembla la mano, no dicen, hágase fontanero, porque... Claro, es que esto lo debería... A un muñeco ya está temblando. Lo debería cribar un poco, decir... Hombre. O sea, en lugar de decir, a ver, los que llegan así como muy macarras, sí, a lo mejor ya los envían para casa. Los que queman coches, dices. Claro, decir, hostia, a lo mejor esta gente tiene su función dentro del cuerpo. Claro. Pero así como hacen criba, ¿tú no crees que al muerto, al otro de la barba y a la chica, los tres del coche, eso, a esos... En proporción, en vez de pistola, no habría que darle un lanzamisiles, a lo mejor. Patrulle con esto, porque usted está preparado para manejar lanzacohetes. Y el comisario, quien sea, quien haya estudiado el caso de estos tres sí, señores... Que es el que envió el mail, claro, con la foto. Claro. O sea, imagínate ya el resto, ¿eh? Dentro de ese círculo, el que hizo las pruebas de acceso... O sea, no, sí, no dijeron, oye, vamos a investigar quién hizo las pruebas de acceso de estos tres para despedirlo. ¿Quién hizo el psicotécnico? ¿Quién hizo el psicotécnico? Porque, claro, esa persona claro, ya está... Puede fallar en uno, pero claro... Pero esa persona puede estar dentro del maletero de un Seat Panda... En un terraplén. Porque yo, esta gente va así. Yo revisaría todo lo psicotécnico que ha hecho ese señor, sí, para vigilarlo un poco de cerca. Porque a lo mejor se te ha metido ahí gente. Pero sé justo y también mira quién le hizo el psicotécnico al que abatió. Que dijo, este sirve para policía. No servía ni para Prosegur, a lo mejor. A lo mejor también venía, hay que mirarlo. A lo mejor le venía grande, ¿eh? Hombre. Abatir, si tendría que despertarse cada mañana diciendo, ojalá hoy pueda abatir. Claro. Que si es policía, si es tu trabajo. Sí, abatir un terrorista. Los policías americanos. O sea, el sueño de un policía americano, supongo que cuando está en la academia así que le han cortado el pelo, es abatir terrorista. O sea, dice, a ver. El policía americano se levanta calle diciendo, me gustaría estrangular a Will Smith, pero al primer negro que pille lo voy a matar. Pues no voy a conformar. Eso trate tú. Pero si ellos pudieran, le ponen la rodilla en el cuello a Will Smith y a que se ponga. Claro, o sea, un policía americano, un policía de aquí, a lo mejor le dice, a patrullar Raval, y claro, le da bajo una ya, pero a lo mejor un policía yankee le dice, a Baltimore, y se viene como arriba. Claro, claro. Hostia, Baltimore, chaval, claro. Baltimore, Massachusetts, o lo que sea. Claro, dice, voy ahí ya, con el coche, atropellando a gente, o sea, voy por los barrios esos, por la esquina, claro, ya, claro, matando traficantes. Balaceras, chanclas y de todo. Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor está un poco codificada para nuestra audiencia, pero yo creo que tú me vas a entender. Nuestra audiencia igual no, pero me interesa. Hay un señor de la Guardia Urbana, televisivo, que tú has tratado en la infancia. ¿Sí? ¿Ese hombre está preparado para ser poli? Preparado. Y ejerce. O sea, es la cara visible, digamos, de la Rambla. Pues así, no vamos a decir no. Más datos, pero... Pues así todo. Así todos los cuerpos y todo. Increíble, ¿eh? Así es. ¿Es así? Yo fui el primer sorprendido. Claro. Yo fui el primer sorprendido. Claro. Si esa persona llega donde llega. Porque de mi infancia hay muchos que no sé dónde debe estar, pero que tendrían que. O sea, que los veo en ese papel. Sí, pero ese no. Y a lo mejor le faltan a esa gente, si están vivos, muchos dientes. Pero claro, a ese precisamente. Esa ley que dice que un waterpolista cocainómano no puede ir por las casas ayudando a niños cocainómanos, pues extrapolable a todo y nos vamos, ¿no? Me tengo que ir a cenar. O sea, he quedado hostia, con gente. Se me ha pasado. Se han pasado volando estos dos. Y la semana que viene estoy en Euskal Herria, pero la siguiente hacemos más radio, ¿no? Sí, sí, antes, claro. Ahora ya tenemos que coger hasta el verano. Sí, antes de que llegue mediados de julio o algo así, que nos vayamos. O claro, claro, claro. Ahora hay que coger carrerilla. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y da de sí lo que da de sí y cuando da de sí. Volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Deu! He venido siempre con 100 y pico de vena en alcohol. Yo me bebí en mi casa 5 botellas de Wilaver. ¿Le multan? Pues le da igual. Le da igual. Es que tiene que pagar 2.000 euros por pagar. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Toma, coqueta. Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena la cosa. Vamos a hacer una rayita y ahora nos vemos. Perder de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí. Oh, eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10 de buena mañana, que es como entra la coca. La poli se mete. Hasta el presidente del gobierno se mete. A mí no me jodan, hombre.